los hijos de los extranjeros que se aleguen a Jehová para servirle y amar el nombre de Jehová y ser sus siervos. A todos los que guarden el sábado sin profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. Guarden el sábado sin profanarlo y abracen mi pacto. Los llevaré a mi santo monte para todos los pueblos, para todos. Para todos los que te amen y guarden tu santo sábado. No es solo para Israel, es para toda nación. El que guarda el sábado tiene lugar en su casa. Los llevaré a mi monte santo y los alegraré en mi casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, casa de oración para todos los pueblos. Oh, oh, oh, oh, oh, que guardan el sábado, para todos, para siempre.